Radio. Un programa psicarítico, entomológico, crítico, mágico, con musical, para personas de estrecho criterio. La vida cotidiana es mágica. Salud, amor, trabajo, dinero, alegría y felicidad. El poder de la magia está dentro de ti. Yo soy Lorena López y te invito todos los jueves de 6 a 8 de la noche que escuches mi programa, El Espacio de Lorna, a través de tu radio online. Una producción del Grupo Mexicano. This song is that we're gonna play now is I Bet You Look Good on the Dance Floor. I believe you may be familiar. Some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. It's all infected, but he'll be alright, cause he's a scumbag, don't you know? Thank you. Hey, just come back, don't you? You can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Muy buenas noches, esta es La Mosca en la Radio, en su programa número 7, segundo programa en el nuevo horario de las 8 de la noche. Hoy tenemos cámara de televisión, ahora sí, la vez pasada no había, lo cual me hace sentir un poco cohibido porque no puedo rascarme la nariz ni cosas por el estilo. Pero bueno, aquí estamos en este programa que va a estar dedicado a la presentación de un nuevo disco. Lo hicimos cuando salió el disco de Dead Weather. Coincidió, ese programa fue el primero de La Mosca en la Radio con la aparición a nivel mundial de ese álbum. Y pues hoy también coincide con la aparición de un álbum, que es el nuevo disco de los Arctic Monkeys. El disco se llama Humbug. No se quiera decir Humbug, pero hoy aparece a nivel mundial. Es un disco muy esperado. Se había lanzado el primer sencillo y tardó en salir el disco. Era difícil. Quien lo querían bajar de manera clandestina tampoco lo podían hacer fácilmente. Pero hoy se presenta a nivel mundial. Hoy, de hecho, EMI Music en México mandó los boletines de que ya se puede conseguir el disco en las tiendas especializadas y supongo que también por iTunes y todos estos nuevos modos de bajar la música. El disco coincide con un día de muchas noticias porque no tiene que ver mucho con la música, pero ayer se dio una noticia que no deja de ser curiosa. De que le hicieron un examen a muchos maestros que estaban mexicanos que querían entrar a conseguir una plaza de profesores, gente del sindicato de maestros, y bueno, el 75% de los profesores fueron reprobados, lo cual nos habla de que sí es el nivel de nuestro profesorado, el nivel de educativo, pues tiene que ser muy, muy, muy triste. El Bester Gordillo dio un discurso ahí también, ella que es la jefa de la presidenta o la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde dijo que pidió al gobierno que ahora que entran los niños a clases, que los protejan por la cuestión de que está resurgiendo un poco el virus de la influencia, como dijo ella, pero en vez de decir H1N1, ¿cómo es? Confundió el 1 con la L y dijo la influencia HNL, no recuerdo cuál es la otra letra, ya se me olvidó. Yo también ya soy peor que el Webster. Pero bueno, el caso es que ella, últimamente todos sus discursos, yo no sé si ya empieza a chochear o qué, ya sus discursos son así como, se le cuatrapea las palabras y ha dicho cada barbaridad. Y también es un día en que Juanito ahora sí se le puso al brinco a López Obrador, ahora sí ya dijo que no, que ya le quedó grande a don Andrés, así dijo, oye, ya le quedé grande a don Andrés, entonces me parece que la delegación de Iztapalapa se va a quedar en manos del buen Juanito, que no se la va a dar a Claudia Brugada. ¿Y por qué estamos hablando de política si íbamos a hablar de los Arctic Monkeys? Pues porque coincide históricamente el disco de los Arctic Monkeys con Juanito, con el de Ser Gordillo, y hasta con la lista de la selección mexicana que dio hoy, Javier Aguirre, no la he leído, no sé a quiénes convocó, pero espero que Nery Castillo no. Vamos a hablar entonces del disco. Los Arctic Monkeys es un grupo que, como muchos de ustedes saben, algunos quizá no, empezó en el 2001 de una manera muy muy sui generis. Ellos no quisieron, eran unos chavos que estaban muy influenciados, sobre todo cuando surgieron The Strokes, cuando surgió el grupo The Strokes en Nueva York, cuando visitó Inglaterra y sacó el primer disco, el Is This It, o cómo se llama este disco. Ellos como que quisieron tomar esa misma tendencia de los Strokes, de The Libertines, por ejemplo, aunque también estaban muy influenciados por alguien que es mucho mayor, que es el líder de The Jam, Paul Weller. Y hicieron esta banda y empezaron a hacer sus canciones, a grabar ellos por sí mismos, y lanzaron sus canciones por MP3 por medio de internet. Y fue por medio de internet, yo creo que es el no sé si es la banda pionera exactamente en eso de promover su música por internet, pero el caso es que fue el primer grupo que pegó a nivel masivo, primero en Inglaterra. Ellos son de Sheffield, una ciudad industrial donde también nació el gran Joe Cocker, ahí nació en Sheffield, y los Arctic Monkeys son de ahí, Alex Turner, que es el líder, y se juntaron, empezaron a grabar, les digo, sus primeras composiciones, y fue así como se dieron a conocer. No quisieron, obviamente las disqueras vieron el potencial que tenía la banda, cómo la gente los seguía, y quisieron firmarlos. Ellos se negaron al principio. Sacaron un EP totalmente realizado por ellos, producido por ellos, y pues muchos lo consideran el grupo que más rápido, de hecho no es que se le considere, sino es en los hechos, hasta ese momento Oasis era el grupo que había vendido más rápido un disco, y sin embargo cuando salió pues, finalmente el primer álbum grabado por ellos mismos, que se llamaba, se los voy a leer porque el nombre es largo, Whatever People Say I Am, That's Who I Am Not, o sea, cualquier cosa que la gente diga que soy, no lo soy. Fue el primer disco de los Arctic Monkeys, muy influenciado por Oasis también, pero ellos les digo, se negaron a ser absorbidos por una disquera, al menos en ese momento por una disquera grande. Ahora ya pertenecen a EMI, pero por un tiempo pudieron mantenerse, digamos que más o menos vírgenes en ese sentido. Les decía que el frontman, el líder del grupo, es Alex Turner. Él se unió con Jamie Cook y después se le sumaron, aquí sí lo voy a leer, el baterista Matt Helders y el bajista Andy Nicholson, quien ya no está con ellos, pero al principio estaban, todos eran estudiantes de la secundaria de Stockbridge en Sheffield. Y antes de entrar en materia que vamos a ir escuchando, quiero presentarles todo el disco de Humbug que hoy se presenta a nivel mundial. Vamos a escuchar dos canciones de un proyecto alterno que tiene Alex Turner. Esto que se llama la banda se llama The Last Shadow Puppets, y vamos a escuchar dos canciones de ellos. Esta banda es muy diferente su estilo musical a los Arctic Monkeys. Entonces, antes de entrar en materia en el disco que vamos a presentar hoy, vamos a escuchar The Age of the Understatement y My Mistakes Were Made for You. Mis errores fueron hechos por ti. o por causa tuya, podría hacer un poco la traducción, con The Last Shadow Puppets, este proyecto alternativo de Alex Turner, el líder de los Arctic Monkeys, para después ya entrar de lleno a la presentación del disco Humbug. We scramble from regresamos a la mosca en la radio. Pueden comunicarse con nosotros si ustedes gustan. Si lo están viendo por la televisión, por la imagen de televisión, hay a un lado hay un área para un chat para que ustedes dejen ahí para que opinen. De hecho ya están llegando los primeros comentarios. También hay un área que dice, ¿verdad? En la parte de arriba de la página dice comentarios, ahí pueden dejar también los mismos. Hay una parte también que para que voten por los diferentes programas de la estación de tu radio online. Y pueden también hablar por teléfono a cabina al 5633-9217, 5633-9217 o por Messenger, es el msn@turadioonline, o sea, dosradioonline.gmro.com.mx. Estamos entonces presentando, bueno, de hecho no hemos empezado todavía con el disco de Humbug, que hoy se presenta a nivel mundial, el nuevo disco, los Arctic Monkeys, el tercero en estudio, porque este mismo año grabaron las dos primeras canciones que escuchamos, que fueron I Bet You Look Good on the Dance Floor y When the Sun Goes Down. Pertenecen a un disco que se llama At the Apollo, un disco grabado en concierto o en vivo, como dicen, como se suele decir, de los Arctic Monkeys, que salió también unos meses antes, hace 3 o 4 meses, que es un muy buen disco donde tocan canciones de sus dos primeros álbumes. Tenemos ya aquí algunos mensajes. Por ejemplo, Armando Revueltas dice: soy un maldito fanático de La Mosca en la Pared, ojalá te vaya chingón en esta nueva etapa, cuentas con mi apoyo. Pues muchas gracias, Armando. Pues para no variar, voy a decir también en este programa por séptima ocasión que ya muy pronto va a estar La Mosca en la Red. Siempre digo lo mismo, pero ahora sí estará. Saludos desde Guanajuato. No nos dice su nombre, pero dice: mejor pongan algo mejor que de las, bueno, que de las Shadows. Vamos a poner los Arctic Monkeys ahorita. El programa está dedicado a los Arctic Monkeys completito, salvo lo que, o sea, a partir de este momento. Giovanni Madrid dice: saludos, debería hablar de frente a la cámara. Ah, es que radio, no han visto de repente como en Telefórmula, casi nunca voltean a la cámara, pero está bien, ya te estoy viendo, Giovanni. No sé si el mismo Giovanni que luego me escribe al blog, pero sí cohibe un poquito a la cámara cuando no estás acostumbrado. Antes de entrar en materia pues con el disco, algo les comentaré de las Shadows Puppets, aunque al otro radioescucha no le gusta. Al que no. Ah, por cierto, les pido que los que escriban al chat o dejen comentarios, que pongan al menos un nickname o si pueden poner su nombre, mucho mejor, y de qué parte están escribiendo o danos su comentario. Eso nos sería muy útil y sirve también para saludarlos, como son ustedes, sus nombres verdaderos. Alex Turner, el líder de Arctic Monkeys, se juntó con Miles Kane de un grupo que se llama Los Rascals, un grupo nuevo, porque en los 60 hubo un grupo que se llamó The Rascals, y juntos hicieron este proyecto de las Shadow Puppets, y mucha gente coincide en que suenan mejor ellos dos juntos que con sus respectivos proyectos. Mucha gente estará en desacuerdo, porque yo sé que Arctic Monkeys tiene una gran cantidad de seguidores, pero yo sí les recomiendo mucho el disco de las Shadow Puppets. Me parece un disco muy interesante. Yo no los conocía, mi hijo Jan fue el que un día me pasó el dato, y realmente es una banda que hace música muy muy fina. Me recuerda un poco a The Coral, esta otra banda británica. Tiene un poco el mismo estilo, y es un estilo que viene de los años 60, es muy clavado. Me suena, si me refiero a un grupo de los 60, pues podía ser The Turtles, las tortugas, los que cantaban Happy Together. Hacían ese tipo un poco de música que tiene algo de western, algo de como de un poco de Ennio Morricone también, pero en fin. Entonces pasaremos directamente a hablar del disco de Humbug. Por aquí tengo la información, porque el disco salió apenas hoy. No, yo apenas ayer tuve oportunidad de escucharlo, no lo domino todavía las canciones, pero lo interesante, a diferencia de los otros dos discos que han grabado, el más reciente, que fue el Favorite Worst Nightmare del año 2006 o 2007, El sonido es diferente. Si en su primer disco era un grupo que todavía no tenía un estilo totalmente definido, en su segundo disco, en el Favorite Worst Nightmare, algo así como la mi pesadilla favorita, mi peor pesadilla favorita sería el título, el estilo ahora es un poquito más oscuro, podría ser la palabra, y creo que en eso tiene mucho que ver el productor. En este caso es Josh Homme, el productor Josh Homme, que es el líder de The Queens of the Stone Age, este grupo difícil de definir en su estilo porque es muy, muy ecléctico, Queens of the Stone Age. Y Josh Homme los tomó a los Arctic Monkeys, como que no tienen mucho que ver uno con los otros, pero finalmente se unieron sus talentos y, miren, con lentes ya veo mejor la cámara. Unieron sus talentos y pudieron sacar este disco Humbug, que les digo, van a escuchar a unos Arctic Monkeys un poco más oscuros, un poco más densos, un poco más o sea, sonando mucho menos a los Strokes o a los Libertines, y con, yo diría que sonando más a ellos mismos, pero con este toque un poco siniestrón, levemente siniestro de Josh Homme, un poco a la Nick Cave también. No es, no va a sonar como Nick Cave, pero digamos que hay una ligera influencia. Entonces, pues, para abrir boca, yo diría que escucháramos una canción, la canción que abre el disco, que se llama My Propeller. Antes de irnos al primer corte del programa, My Propeller quiere decir mi hélice. Entonces, hay una parte de la letra que dice: mi hélice no dará vueltas. Y se detendrá cuando tú llegues. Sus letras son un poco herméticas, estuve viendo y no son muy claras. Entonces vamos a escuchar My Propeller, la canción que abre el disco Humbug de los Arctic Monkeys, que apareció justamente hoy a nivel mundial. If you can summon the strength tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Regresamos a la mosca en la radio. Nos escribió Víctor Manuel Rivas. Saludos desde Guanajuato. Soy seguidor de la mosca desde 1994, el año en que surgió la revista. Y pues duró 14 años, como ustedes saben. El año pasado se echó a dormir por segunda ocasión. En el 96 se había echado a dormir. Y muchos creyeron que había desaparecido. Incluso hay un artículo, me acuerdo, en el Universal de Marco Antonio Rueda, un periodista que yo no sé si siga siendo periodista o no, y donde se congratulaba porque la mosca había desaparecido en el 96, porque decía que como éramos enemigos del rock nacional, entonces era muy bueno que... Por ahí lo tengo, de hecho, en recorte esa nota, decía que se alegraba de que no se habían echado insecticida Flit, como decía en su nota, y sin embargo la revista regresó, entonces... No perdamos esperanzas, pero por lo pronto la revista va a regresar en estos nuevos medios que es como es el internet, que además me parece un medio fascinante y amplísimo, y bueno, es una nueva aventura. Ya la verán muy pronto. Y también no sé, bueno, Giovanni sí me que escribió que ese es el mismo Giovanni que suele visitar mi blog, le mando un gran saludo, un gran abrazo. Y también Antonio Durán, saludos a la mosca en la red, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero ojalá dediquen un programa a lo que te agrada del rock mexicano, o para decirlo, lo que no te agrada, y por qué del rockcito y del rockcitito mexicano. Pues lo haremos en algún momento. Hasta ahorita no hemos tocado ni una sola canción, creo yo, en los 7 programas de rock nacional. Es público y sabido que yo no soy un gran favorecedor del rock nacional, pero sí, exactamente, precisamente hay bandas que sí que las puedo contar a lo mejor con los dedos de una mano, pero que sí me gustan. Y haremos un programa, creo que sería muy interesante hacer un programa crítico acerca del rock nacional y las posiciones que yo he mantenido durante muchos años. Y también habrá programas con invitados. Ya tuvimos hace dos semanas a los organizadores, a la directora y a la productora del Festival de Cine Macabro, que finalmente no fuimos a la inauguración, no pudimos ir. Pero... Y iremos teniendo más invitados, músicos, escritores, colaboradores de La Mosca, etcétera. Iremos variando el programa, no va a ser siempre con la misma estructura, como que apenas va agarrando forma. Y si ven que de repente volteo mucho a la izquierda y platico con alguien, es Pepe Grillo, que me acompaña hoy, el grillito. No, está Denise aquí conmigo, que me acompaña. Y volviendo al tema, al disco Humbug de los Arctic Monkeys. Ellos, como les decía, bueno, este disco ya es de EMI, o sea, ya no sé si sea también de Domino's Records, no Domino's Pizza, sino Domino's Records, mal chiste, donde grabaron su segundo álbum. El primero fue sin disquera, el segundo fue en Domino's, y ahora no sé si directamente lo produjo EMI o lo editó EMI. Yo no creo que sea una traición a los principios de Arctic Monkeys, simplemente de haber considerado que les convenía ahora lanzarlo por medio de una disquera. Como les dije, lanzaron primero un sencillo que es Crying Lightning, que de hecho viene es la pieza que justamente viene a continuación. Y el disco, si ustedes escucharon ahorita la primera pieza, se dan cuenta que si conocen los dos álbumes anteriores, sí hay una diferencia en el sonido. Es un sonido más, como les decía, un poco más sombrío, más austero también, menos brillante, menos no menos rock and rollero, pero sí menos punk, quizá más fino, más pensado, como que han absorbido más música. Que ya rebasa un poco las influencias originales que ellos tenían. Les decía que Paul Weller, el gran músico fundador de The Jam y que ahora es un solista, pues ya cincuentón, que acaba de producir un disco muy muy bueno, no tengo el título, pero es un disco, se llama 22 Songs, me parece que se llama el disco, un álbum doble muy muy bueno. Paul Weller es una influencia enorme en Alex Turner. Y quizás en este disco, en el Homebook, ya se siente un poquito más esa influencia también, pero también ya se siente mucho más el estilo personal de escribir canciones de Turner. Vamos a escuchar entonces otro ahora sí vamos ligados dos temas, nos vamos a ir de dos en dos. La siguiente se llama Crying Lightning, algo así como el relámpago lloriqueante, que fue la canción que curiosamente se lanzó como el primer sencillo y no tuvo éxito, al menos en Inglaterra no tuvo el éxito que se esperaba. Y enseguida, ligadita, viene una canción que se llama Dangerous Animals, Animales Peligrosos, que son el corte 2 y el corte 3 del disco Humbug de los Arctic Monkeys. Little game you are called. Regresamos a La Mosca en la Radio. Esto fue Crying Lightning y Dangerous Animals, dos cortes, el segundo y tercer corte del disco Humbug de los Arctic Monkeys. Y lo que estamos oyendo de fondo mientras estoy hablando, si es que se alcanza a escuchar bajito, pero se alcanza a escuchar, es música de Franz Ferdinand, otra de las grandes influencias. De hecho, hay mucha relación entre Franz Ferdinand y los Arctic Monkeys en cuanto a su estilo musical. Primero fue Franz Ferdinand, claro. Y bueno, nos siguen llegando, me quito los dentes para leer de cerca, nos siguen llegando mensajes. Markovich, que ya nos había hablado en otra ocasión, que seguro no es Alejandro. Creo que Alejandro no se dignaría escribir aquí. Y saludos a todos en cabina, larga vida a La Mosca desde el Estado de México de parte de Rafael. Muchas gracias, Rafael. ¿Rafael Markovich o Markovich nomás tu nick? Armando Revueltas, y soy de Puebla y me da mucha curiosidad saber ¿qué bandas de rock mexicano son las que te gustan o por lo menos que no son tan basura? No digamos que basura, no exageremos. Es que, bueno, esto lo he dicho muchas veces, pero yo creo que tú no lo has escuchado, entonces... Pues mira, yo respeto mucho La Barranca. Luego dicen que respeto a las bandas que son mis amigos, pero bueno, tengo la culpa de que finalmente termino siendo amigo de algunos de ellos, como es el caso de José Manuel Aguilera, que es muy buen amigo, que de hecho va a colaborar. Ya me dio su primera colaboración para La Mosca en la Red, muy interesante, por cierto. Me gusta La Barranca, me gusta de las bandas, digamos, seminales que surgieron en los años, en este boom de los años de finales de los 80, me quedo siempre con Santa Sabina. Y por ende respeto mucho a otro buen amigo mío que es Alejandro Taola, que sacó un disco muy bueno en fechas recientes, un disco solista, lo mismo que Alonso Arreola, un gran bajista. Pues mi amigo Fernando Rivera tiene a Monocordio, que es una banda a la que me gusta mucho. Y acabamos hace poco un concierto en el CNA que me sorprendió ya la cantidad de gente que lo sigue. Por supuesto que es para esto, lo ayudó mucho la difusión de sus canciones por la radio, en especial por Reactor. No sé si en Radio Ibero lo toquen. Pues no sé, me gusta Eli Guerra, algunas cosas que hizo. ¿Qué más grupos? Bueno, me gustaban los Teen Tops y los Locos del Ritmo, porque son cuando yo era niño. Pero sí le dediqué algún programa. Bueno, Botellita de Jerez, sus dos primeros discos. Me cuesta trabajo decir qué bandas mexicanas son las que... Sería más fácil decir las que no me gustan, pero entonces no terminaríamos la lista. Pero después, si ahorita me acuerdo de alguna otra, les digo. Algunos solistas me gustan, pero... Bueno, Jaime López, evidentemente, nuestro Jaime López, que también es amigo mío, ni modo. Lo mismo que Piro del Ritmo Peligroso, que también tuvo cosas muy buenas. Como músicos, la gente de Ritmo Peligroso es muy, muy buena. Varias bandas de blues también que hay en México. Obviamente Real de 14, En fin, Ariel lo dice, no sé si exagero, pero creo que con este tercer álbum Matt Helder se confirma como uno de los mejores bateristas de los últimos tiempos. Pues no lo sé, pero es muy posible. No sabría yo. Curiosamente, los bateristas ahora ya no son tan distinguibles como quizá por la forma de hacer hoy música, como en su momento pudo haber sido en la época, en los años 60, algunos bateristas como Ginger Baker, etcétera. Dice Edwin: hola Hugo, soy Edwin del DF. Qué bueno que hables de bandas nuevas como los Arctic Monkeys. ¿Por qué en México no salen bandas como en Inglaterra? Es una muy buena pregunta y que yo me la he hecho durante muchos años. ¿Por qué no existe alguien con ese talento de estos muchachos? Sé que un Radiohead no se da cada 50 años. Perdón, sé que un Radiohead se da cada 50 años, pero ¿por qué en México no hay algo así? Es una gran pregunta y de hecho quiero dedicar un programa próximo a lo que es la educación musical en México, porque pues finalmente en países del primer mundo como es la Gran Bretaña o como los Estados Unidos, Alemania, etcétera, el mismo España, la educación musical es muy superior a la que se da en México. Ustedes saben que aquí en México, y bueno, a mí ni siquiera me tocaron las flautitas estas de la secundaria, y mi clase de música en la secundaria era peor, pero no hay una educación de que alguien salga tocando un instrumento ya de veras, un cello, una guitarra, un piano, una trompeta, como en muchas escuelas desgraciadamente, ¿no? De los Estados, bueno, afortunadamente para ellos, desgraciadamente para nosotros, no hay una educación musical buena, pero no hay una educación en ningún sentido en México. Entonces, parte de todo esto, no hay una cultura musical profunda entre los jóvenes, desgraciadamente, y en general, ¿no? No hay la televisión comercial, las estaciones han dedicado de radio se han dedicado a deseducarnos musicalmente durante mucho tiempo. Entonces, pues todo el entorno influye para que en México no surja un Radiohead o al menos unos Arctic Monkeys, pero bueno, tenemos a Panda, entonces puedes congratularte de eso. Ariel, es que se ligaba con la otra llamada. Siento que estos monos, los Arctic Monkeys, dieron ese paso que otros no se atreven a dar, como por ejemplo Oasis, que lleva más de una década sin evolucionar. Totalmente de acuerdo, Oasis, a pesar de que su nuevo disco es bastante bueno, pero sigue sonando al mismo Oasis del Definitely Maybe, etcétera, sus discos primeros. Otra banda que creo que sí evolucionó, aunque ya desapareció y había rumores de que se iban a reunir y ya se encargaron de desmentirlos, es Blur, a quien les vamos a dedicar un programa porque el último número especial de La Mosca, el que ya no salió, iba a estar dedicado a Blur. Y entonces por ahí alguien me ha pedido que por qué no le dedicamos un programa a Blur y hablamos de lo que se iba a hablar en ese especial. Entonces sí lo quiero hacer. No les digo si va a ser el próximo martes, posiblemente. Pudiese ser que se lo dedique a Blur si no sale otro tema por ahí. Pero creo que es una banda que también evolucionó muy bien, a contrario de hoy, si sean los grandes rivales. Y hoy sí se quedó en lo mismo, con buena calidad, pero haciendo lo mismo. Y Arctic Monkeys, pues sí da un ejemplo con este tercer disco, que la primera canción que de este bloque, que fue la de Crying Lightning, también de pronto me sonó un poquito a una influencia ahí de Ray Davies de los Kings. Creo que también está presente, aunque no se ha mencionado mucho en diferentes revistas y publicaciones. Creo que Ray Davies también tiene algo que ver en la mente de Alex Turner. Vamos a escuchar otras dos canciones de este álbum, de Humbug. Lo que sigue se llama Secret Door, la puerta secreta, y ligadita va una que se llama Potion Approaching, como acercamiento al veneno, una cosa así. Beside than in front of, no, she's never been the kind to be hollowed by the steps. She swallowed. fighting the time zone, and we embellish the banks of our bloodstreams and precaution to the colorful. I am a fell asleep in the dark until the bumps woke me up in your grip and the tide took me to your mouth. And it set me back down to your palms. It's then that put me inside the reminder that yours is the only ocean. A tu alcance, playas nacionales, viajes a París, Roma y Londres. Teléfonos en el Distrito Federal 5605-2030 y 5605-1617. Del interior de la República 01800-5578-019. O visita la página www.easytravelers.com. Un sinfín de posibilidades a tu alcance. Easy Travelers. Mensaje pagado por el diablo. Hola, soy el diablo. Tenemos un problema en el infierno. Hay demasiada gente y hace demasiado calor. Por eso el infierno SC les pide a todos los lacras, cacos y tranzas que dejen de arreglar las cosas con mordidas y ya no sean ratas. Aquí tampoco los queremos. Tal vez la pase mejor allá arriba. No te calles, alza la voz. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. Bueno, estamos de regreso para iniciar la segunda parte del programa de La Mosca en la Radio, esta ocasión en que estamos presentando el nuevo disco de los Arctic Monkeys, Humbug, que apareció justamente el día de hoy a nivel mundial en la presentación. Mi Music le está haciendo toda la propaganda del mundo. Y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de presentárselos para que lo escuchen completito. Llevamos ya 5 cortes, faltan otro tanto. Es un disco, como les decía, muy... no muy diferente, pero sí algo diferente a los dos anteriores. Si pueden ustedes, me gustaría mucho recibir opiniones de cómo lo van escuchando, qué les va pareciendo ustedes, sobre todo quienes ya conocen la obra anterior de los dos discos anteriores de los Arctic Monkeys. Les decía también, para los que acaban de sintonizar o cualquier cosa, que este disco está producido por Josh Homme de Queens of the Stone Age, cuyo guitarrista, por cierto, Paul Fertitta, forma parte de Dead Weather, otro que fue el grupo con el que iniciamos este programa, el programa número uno de La Mosca en la Radio, y que, por cierto, vienen a México en octubre. No sé exactamente dónde, si alguien sabe a dónde se va a presentar Dead Weather, estaría bien que nos mandara un mensajito y poder decir, pero viene de Dead Weather a México, lo cual es una muy buena noticia. Entre otros grupos que viene Depeche Mode, viene AC/DC, alguien más me dijeron, Lily Allen viene también, que es una cantante pop, pero muy muy muy provocadora y muy muy inteligente, lo cual no será mucho entre las cantantes pop y mucho menos en México. Hace rato que mencionaba a Panda, y también Edwin nos escribió para decirnos que también hablemos de Porter. Todo esto, por supuesto, en broma, como los grupos de un posible programa. Podríamos hacer un antiprograma de rock nacional, o un programa sobre lo peor de lo peor del rock nacional. Sería también interesante. Pero siempre es bueno esa pregunta que surgió hace rato y que no tiene que ver con el tema del programa de hoy, pero de por qué en México no se da con frecuencia que existan grupos del nivel de los Arctic Monkeys. Que finalmente, pues, si nos ponemos a pensar, son 4 jóvenes de 21 o 22 años, que esa edad tienen además, que no tienen más armas que dos guitarras eléctricas, un bajo y una batería. Y sin embargo, ¿qué es lo que se esconde? O sea, tienen la misma instrumentación que puede tener Motel, o este grupo, el hijo de Patti Chapoy, Motel, ¿verdad? Y digo, la diferencia es como de aquí a la luna. Entonces, vamos a dedicar un programa a eso, y vamos a invitar al director de una escuela de música para que nos dé su punto de vista de por qué en México no se da tanto. Sino, aunque en el jazz sí se da, ¿eh? Los músicos de jazz en México son muy estudiosos y hay un talento impresionante. En el rock no sé por qué no se da tanto. Hay muy buenos músicos, pero ya no, los proyectos a veces, yo no sé si porque ya la finalidad no es tanto hacer música, sino hacer un videíto y salir en MTV, o bueno, MTV ya no, porque MTV ya presenta puro reality shows, pero en algún canal estos de videos, Telehit, ¿no? Válgame Dios. Y en fin, como que ya la prioridad no es hacer arte, no es hacer música, y creo que también nos tiene mucho que ver. Si ustedes oyen este disco de Arctic Monkeys, se darán cuenta, con lo que llevamos escuchado y lo que nos falta por escuchar, que ahí sí hay una inquietud, sí hay un deseo de expresión, que es lo que se pierde mucho. Un artista finalmente lo que hace es expresar y crear sin pensar en cuánto va a vender, en cuán famosos van a ser, en cuántas muchachas van a estar tras de ellos, cuántas groupies van a tener. No digo que, hay músicos muy cínicos de Inglaterra y eso, que se han dicho eso. Yo me sé por el rock, por las mujeres y por la facilidad del dinero, etcétera. Sin embargo, también hay una inquietud por hacer música, por crear. Yo creo que el caso de Alex Turner, sobre todo, el líder de los Arctic Monkeys, se puede palpar. Y al juntarse con Josh Homme de los de Queen of the Stone Age, que es otro músico probado y de gran talento, aunque de un estilo muy diferente, finalmente uno es norteamericano, Josh Homme, el otro es británico, Alex Turner. Finalmente son músicos que tienen una inquietud por crear, y cuando se funden se fusionan los dos estilos, uno como productor, el otro como creador, como músico, pues el resultado es un disco como Humbug, el nuevo álbum de los Arctic Monkeys. Vamos a escuchar otras dos canciones. Hace rato dije que Potion Approaching era algo así como acercándose al veneno, pero no, Potion, lo leí como si fuera veneno de Potion, se refiere a una poción. Fire and the Todd, no sé qué sea Todd, es una palabra, es un sustantivo propio, es un nombre, Todd, T-H-U-D. Fire and the Todd es el siguiente corte, y enseguida ligadito, uno que se llama Cornerstone. Son dos temas más, me parece que el sexto y el séptimo del álbum Humbug de los Arctic Monkeys, que hoy se presenta a nivel mundial y que La Mosca en la radio lo trae para ustedes para que lo escuchen por vez primera. nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close, close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my lift home. Yeah, I let him go the wrong way round. I smelled for me to hear her speak, and she had a broken arm. It was close, so close that the walls were wet, and she wrote it out in letters set. No, you can't call me her name. Tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your. Estamos aquí de regreso en La Mosca en la Radio, nuestro programa número 7, dedicado en esta ocasión a los Arctic Monkeys, a su nuevo disco Humbug, que apareció hoy, exactamente hoy, que es 25 de agosto del año 2009, y que estamos presentando completito, íntegro en este programa. Como les decía hace rato, tenemos aquí para que nos se comuniquen con nosotros, para que nos den sus opiniones sobre el disco, que piensan, que si les gusta, si no les gusta, que piensan de la banda. Me refiero a los Arctic Monkeys. Y tienen varias opciones. Una es el teléfono, el 5633-9217. Otra es el Messenger, msn@2radioonline.gmro.com.mx. Y la otra es que junto a un lado de la pantalla, de la pantalla de televisión por donde nos estamos mirando, hay un chat donde ustedes pueden escribir, darnos sus opiniones sobre el disco que estamos tocando o sobre cualquier otro tema que les interese. Para los que preguntan de La Mosca en la Red, ya me siento el profeta frustrado, porque cada semana les digo que ya va a salir, pero ya viene. Y viene bien, estamos renovando cosas, porque si nos atrasamos por diferentes cuestiones. Siempre se dice como pretexto que por problemas técnicos, pero algo hay de eso. Y estamos ya con esa posibilidad. Y para mucha gente que también dice que quiere que la revista salga en papel, ahí todavía no podemos darles noticias, pero yo espero que el 2010 pinte mejor y que existe esa posibilidad de encontrar alguna alternativa también por ese lado, pero no quisiéramos regresar de una manera que la gente se decepcione. Como ustedes saben, la crisis pegó durísimo y Bueno, puedo contarles, hoy hablé con el editor y él me decía eso, que en este momento, si saliera un producto de papel, tiene que ser un producto mucho de mucho menor calidad en cuanto a calidad de papel, en cuanto a número de páginas, en cuanto a tamaño, y francamente creo que La Mosca merece, si reaparece en papel en algún momento, que espero que sí, pues regresar al menos con el mismo nivel que tenía. Y por lo pronto yo creo que la perspectiva y la posibilidad de un sitio en la red es muy muy bueno, que para allá van todos los medios finalmente, diarios como El País, como el New York Times, el Washington Post, todos estos grandes periódicos a nivel mundial, The Guardian de Londres, pues van hacia allá, van hacia convertirse en diarios de, por medio, por, diarios por internet, vamos, diarios por la, a través de la red. Y creo que en ese sentido, creo que La Mosca debe sumarse a esa tendencia. Y pues tenemos que aceptar los nuevos tiempos del papel. Aparte, ecológicamente, pues también se protegen los bosques. Cuando todo se convierte en medios electrónicos, pues ya no va a haber tanto esto. Ustedes imagínense cada periódico, perdón, un periódico como el Reforma, que tiene tantas páginas. Imagínense el New York Times, que es un periódico, yo no sé de cuántas páginas, pero es una salvajada, y que tira millones de ejemplares diarios. Entonces, todo esto para alejarnos del tema en que estamos. Perdón por el tosido, pero sí me dio así como una comezón en la garganta. Estamos escuchando a los Arctic Monkeys. Yo creo que a los Arctic Monkeys, siendo una banda muy muy buena, tampoco hay que sobrevalorarla, que es a lo que tienden algunos. Hay revistas británicas como el Musical Express que cada año descubren a una banda que viene siendo los sucesores de los Beatles. Y no solamente lo dijeron cuando salió Oasis, sino cuando salieron los Libertines, eran la mejor banda del mundo. No sé cuántas bandas han, a Franz Ferdinand también. Entonces, eso de estar descubriendo unos Beatles cada año también resulta bastante ocioso y bastante falto de creatividad. Entonces, yo creo que los Arctic Monkeys tienen un gran nivel, que son una de las bandas más interesantes del momento, con un potencial grandísimo, porque siendo tan jóvenes, les digo, creo que Alex Turner tiene 22 años de edad, y ya para lo que está haciendo en este momento, pues es para tomarse en cuenta. Lo que puede llegar a hacer durante los próximos 10, 20 años, pues también es algo que solo el tiempo dirá. Si logra evolucionar como lo está haciendo en este momento, que está logrando cambiar dentro de su propio estilo y no estancarse en repetir un modelo que da éxito al principio y que debe explotarlo al máximo, al unirse con Josh Homme, el productor y líder de Queens of the Stone Age, yo creo que ahí dio un paso muy importante. No sé con quién se vaya a unir cuando graben su siguiente disco dentro de uno, dos o tres años, pero yo creo que este disco da para Humbug, da para analizar mucho de lo que está haciendo actualmente, de las potencialidades del rock. No es algo nuevo, ustedes van a escuchar referencias a muchas bandas. Yo ahorita que lo estaba escuchando, porque no lo he escuchado todavía muy bien, capté por ahí la influencia de Ray Davies, de los Kings, está la influencia de Paul Weller, y sigue habiendo la influencia esta del rock de hace dos o tres años, de lo que va de la década, más bien de los Strokes, de los Libertines y de otras bandas, de Franz Ferdinand, que ya hemos mencionado, de todas estas bandas británicas y neoyorquinas que actualmente son las que están marcando, digamos, la pauta en el rock. Vamos con otros dos mensajes, me quito los lentes para leerlas. Markovich otra vez nos escribe y dice: no olviden hablar también de ese gran cantautor, que es Chetes. Estaría bueno, yo pensé que decía Arjona, pero bueno, estaría bueno para ese programa que mencionó Hugo, ya que mencionaron el tema del Roxititito. Digo, así como ese que menciono, hay muchos en México, hay bastante material para hablar, ¿no creen? Eso de gran cantautor es broma, jeje. Saludos, Rafael. Bueno, sí, captamos que era broma, lo de Chetes, que además, esto nunca lo conté, pero porque lo puedo contar porque finalmente no lo hicimos en La Mosca, pero en La Mosca íbamos a lanzar a un cantante que se iba a llamar Doretes, que iba a ser la competencia de Chetes. Entonces, como Chetes tenía una gran influencia de los Beatles, según dice, y bueno, yo más bien digo que era un imitador, quería imitar a los Beatles, o quiere, porque todavía por ahí anda, íbamos a lanzar a Doretes, cuya influencia iban a ser los Rolling Stones iba a ser como la competencia. Obviamente Doretes no existía, digamos, era un juego que íbamos a hacer en la mosca, pero que bueno, ya no se hizo ni se hará, entonces ya por eso puedo contarlo, era una broma, pero o sea, sí iba a ser como una broma, aunque creo que mucha gente iba a pensar que era real, porque íbamos a sacar su MySpace y canciones y todo, pero ya no se pudo hacer, hubiera sido una cosa muy buena. Eran Doretes contra Chetes. Y Víctor Manuel Rivas dice: Hugo, ¿qué opinas de que la Rolling Stone México tampoco está circulando ya? Pues, ¿qué opino? Sería un hipócrita si dijera que lo lamento muchísimo. Sin embargo, como medio, y lo digo esto no porque Rolling Stone es un medio históricamente, me refiero a Rolling Stone como tal, básicamente la versión norteamericana, que bueno, para quienes crecimos con el rock desde, yo era adolescente en los años 60 cuando surgió, en el 67 me parece que surgió la Rolling Stone, yo tenía 12 años, la conocí tiempo después, a México no llegaba, entonces la historia que hay en esa revista pues es impresionante. La versión mexicana, aunque empezó como una versión rock and rollera, después empezó a verse influida por el pop, empezó a verse determinada por la editorial que la hacía, que era una editorial española que imponía criterios. Yo sé que Benjamín Salcedo, el director, por cierto, que no nos quería mucho a La Mosca, porque en La Mosca nos llegamos a burlar un poco de esa tendencia popera de Rolling Stone. El Benjamín no quería darle este cariz, hasta donde tengo entendido, tan pop, pero pues le impusieron eso y él tuvo que sujetarse a esos criterios. Afortunadamente La Mosca siempre hubo la mayor libertad de hacer la revista como queríamos y nunca tuvimos que acceder a esos criterios tan lamentables de dedicarle portadas a Britney Spears o a las Spice Girls, etcétera. Entonces, por ese lado lamento sinceramente que haya desaparecido, porque era un medio importante, era nuestra competencia. Finalmente cuando desapareció ya no era competencia nuestra, porque La Mosca ya no estaba circulando, fuimos competencia en alguna época, y pero así como estaba la revista ya, que era una revista de rock pop con buenos artículos, que generalmente eran artículos que eran traducciones de la versión norteamericana, pues tampoco me parece tan lamentable. Bueno, se perdieron fuentes de trabajo, por supuesto que eso es, eso siempre es de lamentar, pero como medio periodístico creo que la pérdida no es tan grande, pero bueno, que lo diga yo como director de La Mosca, pues a lo mejor no tiene validez, o puede sonar como que estoy hablando por la herida o cosas por el estilo, pero no, en absoluto, simplemente como lector, yo creo que la Rolling Stone México nunca alcanzó el nivel que llegó a tener la Rolling Stone norteamericana en algún momento. Dice Eric Serrano: Tons era mentira, Doretes. Yo estaba al pendiente de saber quién era. Claro, porque sí lo mencionamos varias veces. Próximamente Doretes. No era mentira, era un juego simplemente. Como hicimos muchas bromas en alguna época en la Mosca. Por ejemplo, los artículos del Capitán Pijama, donde inventaba agrupaciones, etcétera. Pero vamos a seguir escuchando, porque si no nos vamos a quedar sin oír el disco completo. Ahora vamos a escuchar Dance Little Liar y Pretty Visitors, otros dos cortes, Dance Little Liar y Pretty Visitors, dos cortes más de los Arctic Monkeys de su disco Humbug. a lot less Bueno, esto fue Dance Little Liar, o sea, Baila Pequeño Mentiroso, y Pretty Visitors, hermosos visitantes, del disco Humbug de Arctic Monkeys, que hoy apareció a nivel mundial, y que creo que es un disco que vale mucho la pena, según han ustedes escuchado también. Me gustaría conocer sus opiniones. Armando Revueltas nos dice que qué pasó con La Mosca en la Red, como le decía, ya próximamente estaremos, decir, ya tengo los artículos de esas personas que mencionas. Pregunta que si van a estar Eusebio Rubalcaba, Pedro Carlos Guillén y José Agustín. Efectivamente, los tres, ya tengo las colaboraciones de hecho de los tres para el inicio del sitio. Y Susy Q, esa muchacha Susy Q, no, Susy Q está complicado. Las negociaciones con ella han sido duras. Se deja pedir muchos millones y no quiere colaborar. Quién sabe, no. Sí he hablado con esta personita, pero aún no decide si va a colaborar. Ojalá la logre convencer, porque era un activo de La Mosca, ¿verdad? Fue un activo durante mucho tiempo. La que sí parece que va a estar, aunque no me ha mandado su colaboración, es Margarita Cerviño, que también tuvo su época en que muchos lectores la seguían. Entonces ella ya me dio el sí, pero todavía no me ha dicho cuándo, como el son de la negra. ¿Quería recomendar algunas? Ah, sí. Víctor Manuel Rivas nos dice que si de las revistas actuales de rock en México podría recomendar alguna. Les voy a ser sincero, no las leo. No por desprecio ni mucho menos, pero el otro día que estaba yo en Sanborns me puse a ver, estabas conmigo, y estaba la Warp, estaba ¿cuál? No, eso ya no existe. Estaba Warp, estaba ay Dios mío, Indie Rocks, y otra que de hecho me habían invitado a colaborar y ya finalmente no se hizo. Ya se me olvidó cómo se llama la otra, pero bueno. Lo que noté al ver las tres es que se parecen muchísimo entre sí. Hay como esta cuestión de hacer revistas muy bonitas en cuanto a diseño, así muy muy finitas, muy light, me parecen muy light, a pesar de que también hay artículos más profundos si quieren, pero son como clones de lo que en algún momento fue Complot. Esa es mi visión de esas revistas. No es el tipo de periodismo que a mí me atrae en cuanto a rock. Perdón. Entonces no me atrevería a recomendar alguna, porque no las conozco a fondo, la verdad, debo decirlo. Ay, perdón. Sé que la Warp la dirige este hombre, Alejandro Franco, que aparece en el canal Sony dirigiendo un programa de rock, Sesiones con Alejandro Franco se llama. No lo conozco a él en persona, pero no sé qué tan bueno sea como periodista. Como conductor me parece regular, con poco carisma. No puedo recordar el nombre de la otra revista, así que por favor, si se acuerdan, además conocí a su director hace poquito tiempo y ya no recuerdo el nombre. De hecho, ahí trabaja un amigo de uno de mis hijos. Pero bueno, el caso que de Warp, Indie Rocks y la otra revista cuyo nombre no he olvidado, me parecieron muy muy parecidas y me resultaron muy parecidas, y por ahí quizás haya otra que se me escape, pero bueno, está R&R, claro, la revista de la gente de Reactor. ¿Cuál era? ¿Qué? No, R&R se me estaba olvidando, pero no es a la que me refería. Hay otra más que es del tipo de Warp y del tipo de Indie Rocks, la revista Marvin, exacto, es Marvin, perdón, porque se me había olvidado. Pero te digo, Marvin, Indie Rocks y Warp me parecieron muy muy semejantes entre sí, como que es la misma propuesta hecha por diferentes personas, muy muy condechi, vamos. Y R&R es diferente. R&R siempre me pareció que por el formato y todo quisieron un poco hacer una mosca, pero no sé, a mí R&R nunca me convenció periodísticamente. Y bueno, está Gorila, que también que es de la misma casa de Ideal Tucán, donde se hacía la mosca. Gorila es una revista dirigida a un público mucho más joven y diferente, no es exactamente una revista de rock, pero si le mascan un poco al inglés, yo le recomendaría que mejor lean Uncut o que lean El Mojo, aunque están carísimas. Eso también, ese día que fui al Sanborns, yo hacía mucho que no veía cuánto costaba una revista Uncut, ya están en casi 200 pesos cada número, lo cual sí ya me parece, perdón, verdaderamente desproporcionado. Esos tocillos son por cortesía de La Mosca en la Pared, o La Mosca en la Red. Vamos con más música. La última canción del disco del Humbug de los Arctic Monkeys se llama The Jeweler's Hands, las manos del joyero. Es la última canción del disco en su versión, digamos, normal, en la que se va a conseguir en México, en la que se va a vender en Estados Unidos y en Inglaterra. Hay una versión japonesa que incluye dos cortes extras que vamos a escuchar al final del programa. Pero por lo pronto vamos a escuchar el décimo corte con el que se cierra Humbug, que es The Jeweler's Hands, composición de Alex Turner, con los Arctic Monkeys, de su nuevo disco, aparecido hoy, 25 de agosto del año 2009. aimless love, my angry heart, my desire. Bueno, regresamos a La Mosca en la Radio. Ha habido muy buena participación hoy de los radioescuchas en cuanto a comunicación, lo cual siempre se agradece. Por ejemplo, Markovich otra vez dice, escuchando el material de los Arctic Monkeys, a mi parecer tienen mucho de The Stone Roses, si es cierto. No digo que sea una copia, pero sí me suena con alguna influencia. Finalmente el resultado me gustó mucho. Sí, sí tienen, pues sí tienen influencia de toda esta música también de los años 80 en Inglaterra. El sonido de Manchester, creo que sí lo tienen. Ariel dice, clasificación mística, muy al cielo de La Mosca. En vías de canonización es la calificación que le da en estilo moscoso a este disco. Yo quizá lo pondría un poquito más arriba, pero en vías de canonización me parece. Tienes razón, además acaba de salir, entonces está en vías de. A lo mejor sube con el tiempo en cuanto lo escuchemos más. Eric Serrano dice, recomienda una banda como lo hiciste con Fleet Foxes, Black Mountain, The Deers y más buenas bandas en tu blog Bajo Presupuesto. Yo tengo un blog de música que se llama Bajo Presupuesto. Me he metido a blogs y me da miedo perder el tiempo de bajar cosas que no valgan la pena. Te recomiendo, hay una banda que a mí me gusta muchísimo y le quiero dedicar un programa, acaba de sacar un nuevo disco, que se llama The Fiery Furnaces. The Fiery Furnaces, es que furnaces, o sea, hornos. Lo traducí algo así como los hornos al rojo vivo, The Fiery Furnaces. Hay un grupo de alt country que se llama The Felice Brothers, Felice Brothers, me parece una banda muy interesante. Y acabo de descubrir un grupo que se llama, no estoy seguro, se llama The Antlers, perdón que perdí, se me fue el nombre un poco, o sea, sí empieza con Ant, A-N-T, pero creo que sí es Antlers, pero ese grupo también te lo recomiendo, es muy diferente, no tiene que ver con el alt country ni con ese tipo de música más tranquila. Es un poco con elementos más electrónicos, si quieres. Pero esos tres grupos, The Fiery Furnaces, Felice Brothers y The Antlers, son tres grupos que yo te puedo recomendar. Y hay otro grupo también interesantísimo, por cierto, me acabo de acordar en este momento, que se llama los Dirty Projectors, o sea, los proyectores sucios, The Dirty Projectors. Esa es una banda que sí requiere muchas escuchas. Su música es muy peculiar, con muchos rompimientos armónicos, con guitarras muy extrañas, con coros femeninos entre celestiales y diabólicos. Es una cosa muy muy interesante, y The Dirty Projectors es una banda que te recomiendo. Bueno, les recomiendo a todos, pero en este caso a Eric Serrano. Y Víctor Manuel Rivas, que ya nos había escrito, vuelve a escribir para preguntarle qué opino de la revista Banda Rockera que dirigía Vladimir Hernández. Vladi, yo conocí a Vladi, por cierto, cuando La Mosca empezó. Él tenía él tenía un programa en lo que antes era, ¿cómo se llama? En lo que era el Reactor, pero en esa frecuencia, pero en aquella época ya no me acuerdo ni cómo se llamaba la estación. Y nos invitó, creo que fuimos Fernando Rivera y yo a ese programa. Estoy hablando del año 94, y ahí tuve oportunidad de conocer un personaje muy peculiar que falleció desgraciadamente pocos años después, o que en el 97, una cosa así. Y Banda Rockera, yo creo que su gran mérito es que era una revista muy auténtica. Me choca el término la banda, se usa referida a la gente, pero era una revista muy muy de, digamos, de la gente más auténtica que existe como público en el rock nacional, y que se dedicaba a bandas que realmente son las que, a mi modo de ver, conforman lo que es el rock nacional, que son lo que muchos llaman rock urbano. Todas estas bandas como el Aragán, como los Blues Boys y Lead and Roll, etcétera, que finalmente son como hijitos del Tri todos, pero y muchos que graban hoy en discos Denver, y eso es el material que Vladi más difundía. Y bueno, también estaba la revista Conecte, que también hizo historia a pesar de su baja calidad de impresión y a veces hasta de ortografía, pero es una revista que hizo historia. Bueno, si nos vamos más atrás, pues está La Piedra Rodante, que para mí es la mejor revista de rock que existió en México, o estaba en México Canta, la revista Pop, etcétera, que ya no les tocaron a ustedes, pero que habría que hacer algún día una historia de las revistas de rock en México también. Entonces, esos son los, hasta ahora, las llamadas. Ya nos estamos acercando al final del programa. Vamos a tocar las dos últimas piezas de, y al final leemos alguna otra llamada. Las dos últimas piezas, les decía, en la edición japonesa vienen estas dos canciones, no, hasta donde sé no vienen en las otras versiones. I Haven't Got My Strange y Red Right Hand. Yo creo que estas dos canciones no fueron producidas por Josh Homme, tengo la impresión, porque el estilo como que sí es un poco diferente, como que recuerda más a lo que hicieron en el disco anterior. No lo sé, lo estoy diciendo así nada más por la apreciación que me dio de primera escucha. Pero vamos a oírlas, a ver qué les parecen. I Haven't Got My Strange y Red Right Hand con los Arctic Monkeys de su nuevo disco, en la versión japonesa en este caso. Humbug, con ustedes los Arctic Monkeys. We'll be right back. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. You can't feel it. You can't feel it. You can't feel it. You. Bueno, esto fue I Haven't Got My Strength y Red Right Hand, que me decía aquí mi Pepe Grillo particular, o sea, Denise, que Red Right Hand es de Nick Cave, y es cierto, ya ahorita que escuchamos, y es un cover, buenísima canción, por cierto, yo no había tenido oportunidad de escucharlo bien, les digo que el disco salió apenas, pero muy qué lástima que no vienen en la versión, que no es solo los japoneses se van a llevar estas dos canciones, así es que van a tener que descargarlas por ahí, ni modo. Ángel, que ha estado de operador y que es el director de esta estación, tiene para leer algunos mensajitos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, aquí dice Markovich, una petición: cuando salga el disco de Alice in Chains, ¿podrían hacer un análisis? Estaría muy bueno. Sí, claro. Que por cierto, como comentamos ahorita, parece que Elton John grabó en una canción, lo cual es una combinación verdaderamente extrañísima, Elton John con Alice in Chains, pero vamos a ver. A ver cómo suena. Luego por aquí dice Armando Revueltas. ¿Qué pedo? ¿Cuándo se van a dejar caer la banda de los pechos al preciosísimo estado de Puebla? O por lo menos deberías de dejarte caer por aquí dando un poco de cátedra, porque por estos rumbos andan bien desviados musicalmente hablando y políticamente más. Pues cuando me inviten a mí o cuando inviten a los pechos. Yo sé que en Puebla hay una muy buena afición por el rock, y nosotros encantados de ir a tocar fuera del DF, que nunca nos invitan casi. Ok, y Eric Serrano nos dice: saludos a tu señora Denise, que le vaya bien en ese viaje que va a hacer, y suerte también para ti, Don Hugo, de Master. Bueno, sí es mi señora, porque tiene ya, pues acaba de cumplir 60 años, entonces yo, si quiere asomarse, si le quieren ver, aquí anda Denise, que hoy me acompañó por primera vez al programa. Y ya le vamos a dar una chamba aquí para que tomen los recados en la partida del siguiente. Dice: bueno, Hugo, me despido. Buen disco el de los monos. Habrá que escucharlo otra vez para encontrar acordes ocultos. Gracias, regresando de esta. No, aquí ya. O sea, agradeció. Y por aquí, Arielo Mérida dice que no había entendido lo de por qué Doretes. Y gracias por este episodio de La Mosca en la Radio. No, al contrario, gracias a todos los que lo escucharon. Espero que haya sido de su agrado esta vez el programa también. Y como se dan cuenta, vamos a estar variando. La vez pasada lo dedicamos al Festival de Woodstock, que sucedió hace 40 años, y ahora estamos a presentar un disco que sale precisamente el día de hoy. Esa es la idea. El rock finalmente no tiene edad, el rock existe al momento que lo escuchan. Tanta validez tiene un grupo actual como un grupo de hace 40 años, o 50 incluso, que fue cuando el rock empezó, más de 50 años tiene de historia. Nunca olviden que hay una historia, que hay un bagaje detrás de toda la música, que la música no nace por generación espontánea, y que tan bueno puede ser, o sea, no especie en el pasado, sino nunca van a escuchar a Mozart o a Beethoven, por ejemplo, ¿no? Pero hablando de rock específicamente, la idea es esa, la idea que siempre tuvo La Mosca también, hablar de las diferentes épocas, porque todo es parte de una misma cosa. Entonces yo los espero el próximo martes a las 8 de la noche en La Mosca, en la radio. Ya veremos qué programa será, todavía no lo sé, hay varias ideas. A ver cuál se deja conducir para llegar a sus oídos. Y nos escuchamos aquí, martes próximo, creo que es primero de septiembre. Antes era el día del informe presidencial, pero creo que ahora ya no. Porque ya Calderón ya no lo va a ir a dar, nada más voy a dejar su librito ahí a los diputados. Entonces, como no va a haber informe, pues vamos a escuchar La Mosca en la radio en la noche. Y aquí nos veremos, porque ya hay pantalla de hay cámara de televisión, y aquí nos escucharemos en La Mosca en la Radio, y ojalá haya buenas noticias de La Mosca en la Red para entonces. Un abrazo, un saludo y muchas gracias a todos. Esto fue La Mosca en la Radio. Los esperamos el próximo martes al zumbar las 4 de la tarde. Hasta entonces. Oh,